desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Universidad, FM 95.7. FM 95.7, la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hace ya un tiempo, cuando charlábamos y analizábamos las necesidades gremiales de nuestro sector para construir una política de base participativa y democrática, pensábamos que democratizar la información, compartirla entre todos los compañeros, era fundamental e indispensable para enriquecer los debates y lograr construir posiciones superadoras. En este sentido, la democratización de los medios de comunicación implica poner el cuerpo, tomar la palabra y experimentar para poder protagonizar procesos sin intermediarios. Significa dejar de ser receptores pasivos en los procesos comunicacionales y comenzar a ser generadores de nuestros propios discursos y de nuestros propios soportes. Una vez decidido esto, obviamente, si deseamos generar una construcción novedosa, sin libreto previo que nos indique qué y cómo debemos hacer y que sea fiel a nuestro sentir militante, lógicamente existe el riesgo de cometer errores. Como no nos interesa adoptar ninguno de los modelos de comunicación preexistentes, el Brote es un programa de gente desestructurada, desestructurada en la construcción política, desestructurada en el armado de los discursos, desestructurada por completo. ¿Y qué mejor lugar para construir algo propio que nuestra casa, nuestra frecuencia, nuestra radio, la radio de la universidad pública, en definitiva, del pueblo? También es nuestro porque los compañeros pueden apropiarse de esta hora y del antes y después de cada emisión. A nuestro gremio APU lo conformamos todos los compañeros trabajadores de la universidad. Por esto es que este programa de radio es una nueva instancia de encuentro y vínculo de la organización gremial consigo misma. Pero también es un encuentro de nuestro sector con la comunidad, comunidad en la cual la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un rol destacado. Es generadora de avances científicos y técnicos, promotora y generadora de la cultura, una constructora de política y de políticos, y todo esto con el insoslayable sello que le otorga ser el segundo empleador de Mar del Plata, ni más ni menos. En este marco estamos inmersos los trabajadores, en una ciudad que se ubica entre las 10 más grandes y por ende más complejas de Argentina, y que en la misma sintonía tiene una universidad que está entre las 10 más grandes del sistema universitario nacional, de un total de 50. Pero por lo mismo, entendemos que hay muchos otros compañeros de trabajo que exceden esta órbita, y como pares, está bueno poder estar comunicados. El Brote, como intento de proyecto radial, también intenta incluir al resto de la comunidad, particularmente a los compañeros de la clase trabajadora de la ciudad, pero no para limitarnos al mensaje de lo propio, sino, más bien, para poder construir un relato propio acerca de nuestra mirada sobre el mundo. Partiendo de la base de que no nos consideramos dueños de la verdad, sino actores que participan de su construcción, atrapados por una dinámica más o menos anónima, o mejor dicho, colectiva, que le imprimimos todos a su desarrollo, proponemos la reflexión como ejercicio y la discusión participativa como medio, para lograr el objetivo de, democráticamente, definir qué es la realidad y cómo transformarla. Es uno más de los granitos de arena que conforman las arenas de las personas que intentan cambiar las cosas para mejor, tratando de ser reflexivas, tratando de superarse en lo individual para ser mejores vehículos humanos de la política, para ejercer nuestro pleno derecho y deber de ser actores gravitantes en la sociedad en la que queremos vivir, crecer y ver crecer a nuestro alrededor. Hay mucho potencial reservado que espera desarrollarse. Hay que mantener un cuidado constante. Hay que tratar de abonar el crecimiento con las condiciones más favorables que podamos lograr y hay que respetar los tiempos necesarios para que los nuevos desarrollos se afiancen. Logrado esto, se disfrutarán los frutos que alimentarán las nuevas ansias de cambio para seguir intentando vencer a nuestras propias debilidades y construir un mundo mejor. Una vez nosotros hablábamos de que era necesario crear ese espíritu. Crear. a los trabajadores de la universidad, nos encontrás todos los días de 9 a 16 en Roca 4379. El teléfono es 473-6904. 473-6904. Y también nos podés escribir a info@gremioapu.org.ar. info@gremioapu.org.ar. Una vez nosotros hablábamos de que era necesario crear ese espíritu. El brote. Pedimos la palabra. Bueno, ¿están peinados? ¿Se pusieron perfume? Sí. Ahora entonces largamos, buenas tardes, buenos días, no sé si ya comieron. Buen mediodía en todo caso. Estamos en este viernes 3 de junio del año 2011 dando el inicio a un ciclo de El Brote, este espacio de gente desestructurada que vamos a compartir todos los viernes entonces a partir de las 12. Lo compartimos con Claudio Salvatore, quien ya escuchábamos en la apertura, con Santiago Albina, Ignacio Barral, Rubén Naveiro, mi nombre es Javier Germinario. Buenos días o buenas tardes para todos. Buenos días, Javier. Muy honrado, muy contento de estar con todos ustedes acá. Bueno, lo de honrado no sé si lo ponemos en... Pero lo de contento me parece que hay que ponerlo en primer lugar, ¿no? Sí, ¿por qué no? Con alegría. Tenemos que saludar también a algunos amigos que nos han venido a visitar en el programa de hoy. Y después, y de a poquito nos vamos a ir dando cuenta entre quiénes lo hacemos, de qué manera sale, las voces que estamos escuchando en la artística, que también son voces de trabajadores de la universidad a quienes vamos a ir saludando y presentando. Pero toca entonces ahora darles la bienvenida a Victoria, y ya me dijeron que no diga más Victoria, Vicky Shatwill. Lo practiqué muchas veces para que me salga. Victoria Shatwill. Victoria Shatwill. Ahí está, como si fuera una B corta. Y Sergio Mendoza, hablamos de la secretaria gremial y del secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que muy bien, muy contento y tratando de desestructurarnos un poco. No es fácil en un primer programa, ¿no? Exacto. Lo vamos a ir haciendo mientras nos vamos dando cuenta de muchas de las cosas que van a ir pasando también en este espacio. No para que le empecemos a meter al tema ahora, pero sí para contar un poco a modo de adelanto qué es lo que va a ir pasando en esta hora. Nos vamos a ocupar de lo que acaba de ocurrir, porque es muy fresquito, esta reunión del Consejo Directivo de los Trabajadores, hablando y avanzando sobre un acuerdo salarial que ya tiene un número, ¿no? ¿Eso sí lo podemos decir? Sí, ya está. Y que comienza, digamos, a hacerse efectivo en breve. Vamos a hablar un poco más sobre la organización. Nosotros le hemos dado la vuelta al concepto de democracia y libertad sindical, y un poco ese va a ser el disparador para comentar algunos términos de la plataforma, de los objetivos, de los sentidos de la organización también en el programa de hoy. Y nos guardamos un segmento también para conversar con Sergio y con Vicky sobre... Nosotros le pusimos acuerdo, pero me parece que va a haber que ponerle un no adelante a lo que en algún momento en las reuniones de producción hemos definido como el 2+2=82. Bueno, o lo que más se va a intentar acercar. Hay un 2 que está y un 2 que no está, ¿no? Sí, viene complicado el 2+2, 82. no va a dar tan rápido. Pero bueno, lo vamos a ir conversando. Y también tenemos ganas en el programa Apertura de conocer otras historias y otras trayectorias de compañeros, de trabajadores de universidades del país. Recién decíamos en la editorial, cerca de 50 universidades. Muchas de esas universidades tienen radio. Nosotros tenemos el privilegio de estar en una universidad que cuenta con un medio de comunicación propio, que además es un medio completamente público, digamos, por el complemento con la programación, en este caso, de la radio pública. Y muchos trabajadores en otros lugares del país tienen, desde hace más tiempo, obviamente, que El Brote, un espacio en esa radio. Lo que queremos es ver cuáles son sus contextos, cuáles son sus realidades, cuáles son las situaciones en las que esos espacios se llevan adelante. Lo decimos para nosotros, para nuestros oyentes, a quien empezamos a convocar a que se comuniquen al 491-1888. Lo decimos también para que utilicen el brote, @gremioapu.org.ar. Después lo vamos a ir repitiendo. Y también lo decimos específicamente para empezar a hacer esos saludos a los compañeros de otras radios. Vamos a invitar a Hugo Panelo, que es el secretario de Prensa y Difusión de la Asociación de Personal Docente de la Universidad de Buenos Aires, y que llevan adelante junto con sus compañeros seguramente La Posta, justamente los viernes de 12 a 13 por la radio de la UBA. Hugo, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, nosotros decíamos en la presentación que además muy contentos por esta primera experiencia que estamos compartiendo, que para nosotros es el debut, y entonces necesitamos como la ayuda de ustedes que tienen más experiencia para que nos cuenten cómo se hace un programa de radio desde los trabajadores, Hugo. En primer lugar, bueno, agradecerles la posibilidad de poder ser partícipe de este debut. Es un orgullo de lo institucional y de lo personal. Así que gracias por haberme llamado. Te cuento que en realidad un programa radio uno lo hace fundamentalmente cuando tiene claro para qué lo quiere hacer, ¿no? A quién va dirigido. Es una de las cosas que, vos sabés que hace aproximadamente 3 o 4 semanas unos compañeros de la Comisión Interna de la Facultad de Psicología de acá de la UBA inauguraron un programa de radio online, por internet, y nos vinieron a ver y nos plantearon, eran chicos muy jóvenes, nos plantearon un poco esto. Entonces, por ahí la respuesta a la pregunta que vos me haces está más o menos en la cabeza, porque la estuvimos elaborando para contarles a estos compañeros. Qué bueno. Que tenía que ver con decir, bueno, el programa tiene que ser, tiene que pensarse para quién lo haces y por qué lo haces. No es un espacio de catarsis y de libre expresión de quien necesita frente al micrófono, como hay algunos programas de radio que uno puede escuchar por ahí, sobre todo por FM. Un programa como el nuestro funciona, creo yo, si sos capaz de darte cuenta qué es lo que los compañeros a quien está dirigido tienen interés en saber, ¿no? Y además hay una cuestión que a nosotros en la experiencia particular nos costó mucho adaptarnos, que fue pasar de la comunicación gráfica a la radial, porque básicamente lo que pasa es que te cambia la audiencia. En la comunicación gráfica, por ahí a ustedes también les ha pasado, uno genera boletines o revistas o periódicos que están dirigidos específicamente a nuestro sector, son temáticas exclusivas de interés de los compañeros, uno llega puntualmente a ellos, directamente a ellos con el material. Cuando haces radio te escucha otra gente también, y entonces, ¿cómo haces para que los contenidos que planteas sean también de interés de otra gente? Este aparece como uno de los primeros desafíos que es un poquito complicado resolver, ¿no? A algunos lo hacen más fácil, a otros les cuesta un poco más. Tenemos la suerte, ustedes, nosotros, de que estamos en la universidad pública, y en la universidad pública pasan tantas cosas piolas que vale la pena contar, que uno por ese lado puede llegar a encontrar esta respuesta. Lamentablemente, en los medios, las universidades aparecen en el 80% de las veces cuando hay conflicto. No para buenas noticias, sino para noticias preocupantes o escandalosas. Uh-huh. El otro 20 aparece cuando hay premios o algunas, sí, investigaciones importantes, algunos logros de investigadores que muchas de estas veces se presentan sin contextualizar que se trata de la universidad pública. Por eso digo, si uno es capaz de rescatar dentro del espacio en el que nosotros nos movemos, que es la universidad de todos, las cosas que pasan, seguramente vas a encontrar el modo de resolver esta cosa de contenidos que te decía al principio, que por ahí se hace un poquito difícil cuando tenés que pensar cómo entretenés o interesás o mantenés enganchada en la propuesta gente que no es del palo, no docente, ¿no? Claro, sí. Hola, Hugo, te saluda Ignacio Barral, secretario de prensa. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Te agradezco, bueno, tu participación acá. Bueno, el otro día charlamos y es muy enriquecedora tus comentarios. Sí, nosotros nos encontramos en principio con ese desafío en, claro, relación a, bueno, yo en particular estoy acá aprendiendo, más que nada, estoy sumado a este grupo para aprender, porque sí, yo generalmente lo único que he hecho es difusión escrita, y sí, el salto es importante, es difícil conceptualizar y ponerse a veces en la piel de quien está del otro lado del receptor, y que muchas veces tal vez aburre un poco hablar solo de nuestras problemáticas, pero justamente encarar este desafío para nosotros implicaba eso, buscar canales que sean más amplios, que sean más grandes y que a su vez nos retroalimente a nosotros también como militantes y como trabajadores. Sí, vos sabés que yo creo que cuando nosotros arrancamos hace 8 años, en aquel momento entrar en radio era nuestra primera experiencia donde encontrábamos un feedback directo con los compañeros. Después, cuando uno escribe, aparentemente contestan por escrito, pero es más difícil, la comunicación es en una sola dirección. En la radio es más ida y vuelta. Hoy uno está por ahí un poquitito más habituado porque con las redes sociales ya te vas aclimatando a esta cosa de ida y vuelta permanente, ¿no? Pero también es un elemento que aparece como novedoso en la radio o en la televisión, en la cuestión de la retroalimentación con quien te está escuchando, quien te está viendo. Por ahí en la difusión escrita no pasa tanto. Ahora en esta les va a pasar mucho, ¿no? Hugo, ¿cómo te va? Claudio Salvatore te saluda. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? Bueno, mira, quería expresarte primero mi alegría por saber que estabas en este primer programa. Realmente reconocer, agradecerte un montón de muy buenos momentos vividos juntos allá en Buenos Aires, en distintos lugares del país. Cuando éramos jóvenes. Y por sobre todas las cosas, digamos, reconocer ese gran trabajo que hacen ustedes en la parte de prensa, porque que no solamente, digamos, está restringido a la parte gráfica, a la parte radial, sino también a la parte televisiva, donde, bueno, he tenido la oportunidad de verte, y preguntarte sobre todas las cosas si en esto es como una especie de camino al andar, es decir, si uno va gradualmente habituándose y va haciendo de este programa de radio una cuestión común, normal, digamos, bien de entre casa. Sí, yo creo que la naturalidad la adquirís cuando estás sentado frente a esa mesa y te olvidas de que tenés un micrófono y charlas con tus compañeros de mesa con la naturalidad con la que podés charlar en cualquier otro ámbito. Esto por ahí es lo que hace que uno se termine de relajar y hablar con mayor tranquilidad. Lo más difícil siempre es abstraerse, que tenés ese fierrito ahí adelante y que con lo que estás diciendo lo está escuchando un montón de gente. Eso un poco intimida, pero después te vas acostumbrando, ¿no? Hugo, te vamos a agradecer por el programa de hoy. Vos seguramente lo conocerás a Claudio en otras circunstancias. Yo lo tengo acá muy de frente, te puedo decir que está transpirando, agarrándose los brazos, y que en el momento que le vas a decir esto que lo está diciendo lo escucha mucha gente. Bueno, creo que le has dado el empujón necesario para que las cosas nos salgan ideal de acá en adelante. No, sale perfecto, está muy bueno. Aparte es una iniciativa que te llena de satisfacciones, a la gente. Todo lo que tenga que ver con nuevas iniciativas institucionales de los sindicatos son pioras, son buenas, son muy saludables. Realmente es muy positivo para el sindicato, para el gremio de docentes en general, que pase cosas como esta. Yo la realidad, Hugo, que todavía me encuentro, como dijo Javier, preguntándome qué hago acá. O digo, porque en el momento en el que los compañeros me ofrecieron acompañar a Javier en la conducción del programa, yo lo primero que pensé, ¿por qué yo? O sea, ¿qué ven en mí? Pero intuyo, digo, porque coincido con vos en que esto es camino al andar, en que esa tranquilidad que nosotros esperamos adquirir se adquiera más adelante y nos vamos a olvidar este fierrito, seguramente. Bueno, esto hay que arrancar, y sabemos que, qué sé yo, en 2-3 programas esto lo vamos a manejar con una naturalidad, digamos, para llegar con la mayor claridad a todos los compañeros. No, eso es verdad, no hay que preocuparse porque eso sale solo y los compañeros se van ayudando a todo esto. Pero de que sí nos comprometo es a que en las próximas semanas, en algún momento, alguno de ustedes va a tener que salir del estudio un ratito y atender un teléfono, porque van a salir por la radio de la UBA, la rama nuestra. Sin duda, y nos planteamos públicamente a eso, ¿no? Estamos ahí, entonces. Lo pensamos, digamos, como un saludo de apertura, pero a partir de ahora seguramente el intercambio va a ser mucho más fluido en función ya de cosas que compartamos, que nos pasen en cada uno de nuestros contextos y que podamos multiplicar a partir de lo que significa un espacio de comunicación. Te agradecemos por hoy, ¿eh? Muchas gracias, bueno, mucha mierda, como se dice en estos casos, y a su disposición. Abrazo grande. Hablábamos con Hugo Panelo, que es el secretario de prensa de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Buenos Aires. Tal vez nosotros en 8 años estemos contándole cómo armar un programa de radio a trabajadores de la universidad, de alguna radio que esté arrancando, ¿no? Mejor que no. Sí, sí. Seguimos. Una vez nosotros hablábamos de que era necesario crear ese espíritu creativo en el trabajador para que ayude. La masa obrera es global, las condiciones de las condiciones políticas. Los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo, otra vez estamos los trabajadores del pueblo. De los trabajadores que forman nuestro pueblo virtuoso y grande. Va de la mano de la recuperación del trabajo, la dignidad y la inclusión. Cuando en realidad se trata simplemente de que los trabajadores puedan compartir el momento de los beneficios. Todos los trabajadores, que todos los que quieren que Argentina sea, hay que no tratar de soñar. Los trabajadores son la herramienta fundamental de la emancipación. Los trabajadores, comenzamos el camino de las reivindicaciones y el camino de la recuperación de los salarios y de nuestros... Todos se la pasan hablando sobre los trabajadores. Por eso, porque tenemos mucho que decir y porque estamos en nuestra casa, este es nuestro espacio. El Brote, el programa de los trabajadores de la universidad. Un programa de gente desestructurada. Toma mi mano, inventa un lugar en tu cabeza que te... Quiero perderme en un mundo nuevo, es que poquito nos vamos acomodando en este estudio, que no es nuevo para nosotros, porque los trabajadores han sido invitados, son permanentemente invitados en el resto de los espacios. Lo que es nuevo es el rol que empezamos a ocupar. También lo decíamos en el editorial de apertura, nos empezamos a acomodar en ese rol con el objetivo de que haya la menor cantidad de intermediarios posible en nuestro intento por expresarnos y por comunicarnos. A este intento, a este primer intento, le vendría muy bien algún abracito, algún saludito, algún besito a través del 491-1888. Sabemos que muchos compañeros están en su lugar de trabajo. Sabemos que buena parte de la comunidad tal vez no tenga idea de qué es APU, qué son los trabajadores, qué tareas realizan, cuál es el esfuerzo cotidiano que se lleva adelante, cuántos son, a qué se dedican, qué es esto de las categorías, de la estructura, de lo que sea. Bueno, tenemos mucho tiempo para ir conversándolo y es interesante que nos banquen en ese tiempo y que entienda que este programa no es solo para la comunicación interna. También ellos entonces están invitados al 491-1888. Hay un correo que es elbrote@gremioapu.org.ar. Las voces que comenzamos a escuchar en la artística, en la vestimenta de este programa, algunas son más o menos conocidas, pero queremos destacar que son trabajadores de la universidad. Celia Viegas Pires, María Carola Gravina, Jorgelina Lococo, Verónica Molina, Claudio Arce, Fernando Rodríguez, Jorge García, entre otras voces que vamos a ir presentando y vamos a ir agradeciendo a lo largo del programa de hoy y de los que vamos a ir compartiendo en adelante. Habíamos anunciado la charla con Sergio Mendoza y con Vicky Shadville, con quien estamos acompañados en este programa, y decíamos que lo primero que queríamos tocar era algo que ustedes han presentado en la plataforma de trabajo, desde un par de conceptos que por ello caprichosamente tomo y que ustedes en todo caso van a reorientar. Pero cuando nosotros pensamos en hablar sobre libertad y democracia sindical, yo subrayaba las palabras en la plataforma en las que ustedes hablan de confianza y en las que hablan en diversas corrientes de opinión conviviendo. Estamos más o menos bien orientados, digamos. ¿A qué le llamamos libertad y democracia sindical y cómo la interpreta para ponerla en práctica y en terreno la comisión directiva de este gremio? Bueno, habría que hacer un poquito de historia, no es tan rápido esto. Siempre nos llamó la atención y nos lo veíamos a través de la historia de lo que había ocurrido con el gremio, que este sistema de que la mayoría cuando gana se lleva todos los cargos que puede haber en una comisión directiva era un poco casi hasta autoritario, fundamentalmente cuando ha habido casos de elecciones muy reñidas y donde la diferencia en porcentaje no han sido muy grandes, y se da el caso, en el caso mismo nuestro, en el cual ganamos las elecciones con una diferencia de 35 votos, y sin embargo los compañeros que perdieron en aquel momento quedaron afuera de todo lugar de conducción gremial. Y nos preguntamos si había una forma de poder revertir esto, si había experiencias para poder revertir esto, y empezando a indagar, nos encontramos, por ejemplo, que en Uruguay esta práctica es totalmente contraria a la nuestra. Justamente en Uruguay, por ejemplo, no existen los gremios que no tengan participación democrática de todos los actores que participan en una elección en la integración del gremio. Y nos propusimos o empezamos a tener debates internos acerca de cuánto era válido esto para llevarlo al seno de nuestro gremio, y tomando experiencias pasadas donde hubo algún intento de algún sector que intentó romper con el gremio por diferencias, y que era mejor si este sector planteando sus políticas por fuera del gremio, o si este sector integrado al gremio y planteando sus disidencias grandísimas en el caso nuestro con ellos en lo político, pero plantearlas y discutirlo dentro del seno del gremio. Fue así que empezamos a conectarnos con compañeros que han trabajado fundamentalmente con gente del taller de estudios laborales, que ha trabajado mucho con sindicatos uruguayos, y donde nos decían que allá no hay un sindicato que no tenga representación proporcional de sus trabajadores. Bueno, incluso cuentan en la entrevista que hicimos a un compañero, cuenta que se hizo una experiencia piloto, digamos, en un gremio de una gaseosa, donde arreglaron las dos listas que se presentaban, que el que ganaba, digamos, como en el modelo argentino, ganaba todo. Y dice que fueron años complicados, años de muchas tensiones. La diferencia fue mínima entre una lista y la otra, también fue una elección muy, muy reñida. Y que, bueno, que más allá de los valores que uno sostiene de la democracia, digamos, esto trae que no haya la representación que corresponde en una comisión directiva de acuerdo a los votos que se sacan, trae problemas políticos, trae problemas de que hay ideas y hay intenciones que no encuentran el canal para manifestarse. Sí, además, justamente este debate y con la idea del programa. Es un debate que le sirve a toda la sociedad y a toda la comunidad, porque lo que nosotros nos planteamos desde nuestro gremio y lo planteamos como debate interno para ver si esto puede culminar con una reforma del estatuto donde se puede incluir proporcionalmente, no mayoría-minoría. En nuestro país hay casos de gremios o federaciones que tienen representación de mayoría y minoría. Lo que estamos hablando acá es de representación proporcional, y este debate es bueno sacarlo a los demás gremios también, que en todos lados se puede discutir. Creo que eso es lo fuerte, lo importante y lo lindo de este debate, y justamente poder hacer un programa como este de radio donde no solamente esta problemática nos puede abarcar a nosotros como gremios, sino que puede abarcar a los demás gremios de la comunidad. Yo lo que veía con el correr de los años era que hemos entendido este ejercicio de la aplicación de la democracia como un ejercicio diario. Y es muy bueno este debate en el sentido de que no es lo mismo ubicarse como nos ubicamos en el día de hoy, por ejemplo, con una conducción del gremio, como decía Sergio, que se lleva todos los cargos, y por el otro lado, por ejemplo, en el recinto de la asamblea, con esos compañeros que, habiendo perdido por 30 votos o cualquiera fuesen los guarismos, parecieran como ubicarse en un rol opositor. Esto en particular, digamos, esta iniciativa haría que lo hemos visto en la práctica, que lo voy a comentar ahora, haría que aquellos compañeros que uno integra a la comisión directiva en ese aspecto que vos comentás, vivan la realidad del gremio de adentro, que es muy distinta a la realidad que ven los compañeros cuando van a una asamblea. El día a día del gremio es muy distinto. Entonces, eso seguramente va a ayudar a que haya una comunión de idea mucho más grande entre los compañeros de las dos, tres facciones que ubiquen, digamos, que se ubiquen o que ocupen los lugares de la comisión directiva. Sí, creo que lo que hace esto es darle una vida, o sea, de lograr una unidad mucho mayor en el gremio. Y una unidad en base al debate, porque va a obligar a la comisión directiva, tanto al que ganó como a los que hayan perdido, o se puede dar el caso de que esté integrada una comisión directiva por gente de cuatro listas diferentes, con cuatro opiniones gremiales y políticas ideológicas diferentes, y donde van a tener que debatir hacia adentro del gremio qué políticas se dan, y después salir todos juntos por el gremio. Hoy nos encontramos que en este rol que se genera, lo que vos planteabas recién, de oposición y conducción, el que queda debilitado muchas veces es el gremio. Da un debate muy grande esto. Uno podría decir, bueno, a través de las asambleas son democráticas. Las asambleas son democráticas cuando participan muchos compañeros, cuando no se transforma en una reunión pequeña. Y uno tiene que tender y sostener eso. Pero si el debate previo a la asamblea se genera en el interior del gremio, la asamblea va a ser mucho más rica. O sea, esto es un desafío. O sea, nosotros no tenemos una tradición en nuestro país, en el país, no en nuestro gremio. En el país de esto. Por eso hay que volver al concepto de la democracia sindical, que en realidad es lo que se ha ido vaciando de las organizaciones gremiales que deberían representar a sus trabajadores, y por eso la discusión de arrancar de nuevo por ahí, porque está pensado como un espacio de poder, y por eso es gano o pierdo, y si pierdo rompo, digamos. Exacto. Yo me permito nada más adicionar dos cosas a esto. Que primero, es importante definir que aquellos compañeros que representan a los compañeros, digamos, a través del gremio, representan al 100% de los compañeros, independientemente de quién los vote. Y por otro lado, me parece, esto lo digo en potencial porque lo vamos a ver el día de mañana cuando esa discusión se pueda zanjar y esto pueda aprobarse, esa participación, digamos, de las distintas listas en la comisión directiva del gremio va a hacer que muchos compañeros que hoy están por afuera, al estar adentro, asuman un rol y un compromiso muchísimo más comprometido con la herramienta sindical que en el día de hoy. Esa es la aspiración. Ahora vos fíjate, vos decís, conducís para el 100%, por supuesto, uno conduce para el 100%, la totalidad de los trabajadores. Ahora, sin el debate que tendría que tener con ese 30, 40%, no importa el porcentaje, que votó a otra gente que tal vez tenía otro criterio de cómo llevar adelante un gremio, y que hoy vos, al estar solo, no lo tenés, no tenés ese debate. Y creo que, bueno, eso es lo rico de, por lo menos, debatirlo. Ojalá podamos llegar a concluirlo en algún momento. Estamos escuchando a Sergio Mendoza, secretario general de la Asociación del Personal Universitario. Está con nosotros también Vicky, cebando mate, rico los mates de Vicky. Ya la vamos a escuchar. Me dijo aguado. Y aquí recién conversábamos, ¿no?, con Claudio Salvatore, con Ignacio Barral. Repito los nombres para que nos vayamos familiarizando de a poquito. Repito también el 491-1888. Seguimos adelante con este programa que todavía le queda por conversar. Esto me parece que va a llamarle la atención a los trabajadores y los va a invitar a quedarse en la media hora que tenemos por delante todavía, sobre el acuerdo salarial logrado y anunciado ayer en la reunión del Consejo Directivo, y también lo que tiene que ver con las jubilaciones. En esta eterna disputa de si puede llegar o no al 82% en las propuestas que hay, aunque sea para que por sector se pueda lograr, y algunas trabas que precisamente no las están planteando en estos momentos justamente los trabajadores. Sí, estamos arrancando. Hasta ahora fueron casi todo palabras. Así que te traje para que te distiendas, para que te relajes, un poquito de falopa. Foco amarillo del conjunto Falopa. Los chinos del mercadito se cansaron de amenazas y decidieron que en casa las cosas son a su modo. Y no contentos del todo con la poli en la garita que les sacaba la guita, optaron por la manzana, compraron chumbos y armaron un poco guerrilla urbana. Principios de la cuadra los miraban asombrados cuando los encapuchados se instruían en la plaza. Cuerpo a tierra y la zaraza, militar entre los suyos, hicieron flor de barullo y escupieron el asado, siguiendo las enseñanzas del libro rojo de Mao. La cana se quedó piola, piseros como arrugaron cuando los chinos bajaron los grandes supermercados que se hacían los pesados. Descuento con la tarjeta, quedaron hechos cajetas, cual Lenin con Gorbachov, con el chumbo, la capucha y la bomba molotov. Los grandes supermercados debieron cerrar su puerta, la cosa ya venía muerta y encima furia amarilla perdieron con la guerrilla, que por las noches de vera no enchufaba la heladera. Vaya honor a los caídos, el de tener los presentes con alimentos vencidos. Y así fue que entre la ayuda y los supermercadistas, grito de guerra resista, empezaron a ayudar, poner todo en su lugar. No más chinos su consigna, gente que mata y designa quién pelea mano a mano y no se ensucia. Por eso llamaron a los coreanos. Y canas armaron la contrarrevolución y cagones como son. Los únicos que pelearon fueron los pobres coreanos que bajaron desde el cerro y cayeron como perros. Los chinos dan que te dan y se sabe entre orientales qué destino tiene el Han. Columnas, comentarios, reflexiones, con todas las voces de la universidad, analizando la actualidad. Entre todos hacemos Espacio 95.7, desde las 3 de la tarde, conociendo la actualidad de las universidades nacionales a través de las radios. Todas las voces, todas las opiniones, la universidad, en Espacio 95.7. ¡Cuba! Ciclo Diálogo entre Culturas presenta Embajada de la República de Cuba, sábado 4 de junio desde las 19. Conferencias, exposiciones, música, entrada libre y gratuita, Teatro Auditorium. Organiza Universidad Nacional de Mar del Plata. El brote es el fruto de nuestro esfuerzo. Es el fruto de nuestro trabajo. El brote. Tal vez estemos verdes para salir al aire, pero nos florecen las ideas. El brote. Queremos crecer sin tutores. Intentamos no irnos por las ramas. El brote. Cultivamos una visión crítica. Vamos a la raíz de los problemas. El brote. Sembramos conciencia. Es cierto, esta artística se cae de madura. Hola, llamo para mandar mucha suerte en este nuevo emprendimiento a todos los trabajadores de la Universidad de Mar del Plata. Un abrazo, Rosana. Bueno, Jorge del Puerto, saludo, que tengan un, la gente de APU tenga un programa. Me alegra de que lo conduzca el señor Javier Germinario. Ahora le haré una preguntita, porque ayer, en tanto el día 26 de mayo como ayer, en el noticiero de cierre de Canal 10, no existió el tema de casación penal. ¿Qué pasa? ¿No se puede hablar en Canal 10 de los hijos choreados por la señora de Noble? Bueno, espero que acá lo pueda hacer y se pueda sacar el tabú. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a Rosana y a Jorge, a quienes escuchábamos recién en el 491-1888, lo reiteramos, para poder alimentar la interacción de la que hablábamos también en la apertura. Justamente en el editorial de apertura hacíamos alguna referencia a tratar de trabajar con la menor cantidad de intermediarios posible. Yo no lo voy a decir esto de una sola vez y digamos, si Jorge se lo pierde o le requiere algún otro oyente, que se retransmita de boca en boca, digamos, ¿no? Pero los intereses que tienen los medios, que son empresas, definen los contenidos de los mensajes. No sé si es suficiente, digamos. O sea, la empresa que maneja Canal 13, que en parte no es la misma que la que maneja Canal 10, que tiene un dueño aparte, que sería como un Gallego Iglesias, pero de Paraná, por si Jorge querés el dato, que tiene su hotel, su casino, su otro canal, sus otros medios de prensa, que es el, digamos, el que toma las decisiones en el canal, dice que sí y que no, digamos, como en todas las empresas que tienen intereses que lamentablemente van por encima de la comunicación. Hay otros espacios, como este, por ejemplo, donde uno sí puede expresarse sin intermediarios. Seguimos en la conversación con Sergio y con Vicky, y me parece que es momento de entrarle al tema del que se habló en el Consejo Directivo en las últimas horas, y en el que hay un acuerdo para la mejora salarial de los trabajadores del sector, que tiene un 24% de incremento. Sí, ayer se realizó la reunión del Consejo Directivo, en la cual participamos. Nos informaron del aumento salarial, que es un incremento sobre nuestros básicos, de un total de un 24% en tres cuotas. El 10% de incremento lo recibiríamos, dos cuotas de 10% y la última del 4%. La primera cuota del 10% la recibiríamos con los sueldos de junio para cobrar en julio, la segunda cuota del 10% con los sueldos de agosto para cobrar en septiembre y la última en diciembre para cobrar en enero del 2012. También nos confirmaron que viene la última etapa del financiamiento del convenio en julio para cobrarla en agosto. Un poquito para aclarar el tema del financiamiento, en qué consiste. Consiste en se produce el acomodamiento de la escala. Nuestro convenio colectivo establece que la relación de los salarios básicos de la categoría más alta a la más baja tiene que ser de 3-1. Ajá. Que el básico de la categoría más alta tiene que ser 3 veces mayor que la categoría más baja. Bueno, esa última etapa del financiamiento también vendría ahora con el sueldo de julio para cobrar en agosto. Bien. Y cuando, digamos, ustedes van a esa reunión, seguramente llevan impresiones, sensaciones, resultados de discusiones. ¿Qué pasa con los trabajadores acá con respecto a ese porcentaje que creen que va a pasar en la medida que se empieza a comunicar? ¿Y cómo había sido la discusión hasta acá con la que seguramente, digamos, en términos de mandato, ustedes iban a esa reunión de consejo, ¿no? Una cosita que me gustaría incorporar con respecto a los números, la cuestión técnica, este 24%, a diferencia de otros aumentos que hemos tenido años anteriores, no es acumulativo. Ajá. Se calcula en base al sueldo de mayo. Me parece que es importante aclarar, porque años anteriores venía en forma acumulativa. Claro, es el 24% total. Todos en este momento, ¿no? Claro, sí, no, claro. Por ejemplo, el año pasado sí era acumulativo, que se acuerdan que eran 2-10% que terminaban dando como 21,5, ¿no? Sí, 21, sí, más o menos. No, digo, ¿cómo era el clima, digamos? ¿Qué termómetro había en la previa? ¿Y qué creen que va a pasar, digamos, la difusión de la noticia? Creo que son dos termómetros diferentes. Uno es el que uno puede vivir con los compañeros acá en Mar del Plata, y otro el que vive o se da a veces en los consejos directivos. Esto es así. Cuando uno habla de una pauta salarial, a veces suele ser bastante arbitrario al decir cuál es exactamente la pauta salarial, por cual sería la más correcta, en función de determinados parámetros que uno puede tomar. Y también desde qué lugar de la escala salarial uno se pare. No es lo mismo un 24% para un categoría 7 hoy que un 24% para un categoría 1. O sea, claro, estamos hablando de una persona que al final del año, con lo que es también el paso de esta última etapa de implementación del convenio colectivo de trabajo, un categoría 1, rondará aproximadamente de básico en los 12.000 y pico de pesos. Y un categoría 7 no va a llegar, andará en los 3.900 de básico. Entonces es muy difícil poder valorar para un categoría 1, seguramente un 24% en este momento, alcanzando en diciembre, y ese salario implica algo que no lo implica para un categoría 7. En ese sentido, nosotros siempre planteamos que más o menos la pauta lógica para que un categoría 7 pudiera llegar bien al incremento debería rondar el 30, que era más o menos lo que se manejó en muchos gremios a nivel nacional. Pero bueno, esa es la realidad. Y por otro lado, el clima que yo comento y que va a dar el termómetro depende de cada categoría, de cada compañero, no es el que por ahí se vio en la federación, que se vivió un clima de mucha euforia y felicidad. Creo que vuelvo a repetir, sin posicionarse muy claramente sobre lo que es la categoría inicial, y sí posicionándose sobre lo que realmente es muy bueno, que son los salarios de las categorías más altas. Y quizás aclarar que el tema del financiamiento, justamente la categoría más baja, que es la 7, no ve nada. O sea, al adecuarse esa escala siempre va en base a la categoría más baja. Entonces, ese incremento la categoría 7 no la ve, y la 6 en un porcentaje muy bajo. O sea, concretamente, en el espectro de las categorías del convenio colectivo de trabajo, digamos, la categoría que no recibe nada de la aplicación de los coeficientes es la categoría 7, que va a recibir 24% no acumulativo. En cambio, si tomáramos un parámetro que se hace muchas veces desde la federación, que es sumar al aumento salarial del 24 lo que es la implementación de la última etapa del convenio, nos encontraremos con que los salarios de la categoría 6 a la 1, dejando de lado la 7, rondarían arriba de un 40% el aumento salarial en este año. Pero la categoría inicial, que es la que más lo sufre, recibe un 24% a mayo. Es muy difícil de saldar esto. Bueno, por eso es que todos los años, normalmente para el mes de marzo o abril, nos encontramos siempre en la universidad discutiendo con las autoridades y lamentablemente por una falta de entendimiento, llegando también a medidas de fuerza, peleando para una recomposición justamente para estas categorías. Y creo que a partir de esta última etapa de implementación esto se distancia cada vez más. Y veremos nuevamente el año que viene cómo lo resolvemos. Bueno, de todas maneras, no lo hemos dicho en toda la conversación, me parece que hay que incluirlo, aunque sea para mencionarlo. El porcentaje está dentro de lo que todas las organizaciones gremiales han ido obteniendo en sus discusiones paritarias o Está dentro del marco de la pauta que marcó el gobierno en general nacional. Claro. Estamos conversando con Sergio Mendoza, con Vicky Yatville. Vamos a saludar, como lo hicimos hace un rato, con los compañeros del programa La Posta, pero ahora vamos a saludar a los compañeros del programa de ATULP. Ese es el nombre del segmento que los miércoles de 13 a 14 llevan adelante los trabajadores de la Asociación del Personal de Trabajadores de la Universidad de La Plata. En línea con nosotros, Claudio Pulvirenti. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mis saludos a toda la gente de La Posta y a todos los oyentes, no docentes, trabajadores de la Universidad las universidades nacionales. La gente de la posta te estará escuchando allá en Buenos Aires. Nosotros acá en Mar del Plata con el brote estamos arrancando y necesitamos como una guía, un tutor, vamos a decir. ¿Cómo llevan adelante ustedes el programa desde allí cotidianamente? Bueno, perdón por la posta y el trote. Está todo bien. Confusión. Nosotros, te cuento brevemente, hace un par de años venimos ya con nuestro programa ahí en Radio Universidad, que es la radio de la Universidad de acá de Nacional de La Plata, en su frecuencia de FM. Pero recién este año, con la reforma que conseguimos el año pasado, la reforma del estatuto nuestro, hemos conseguido crear dos secretarías nuevas, entre ellas la Secretaría de Prensa. Así que a partir de ese momento empezamos a trabajar más fuertemente en el área de prensa, que era una parte que teníamos un poco descuidada. Y más concretamente, bueno, en marzo arrancamos ya con esta nueva conducción en el programa semanal, con la producción de Sebastián Archurri, que es hijo, es una casualidad, ¿no? Pero bueno, es hijo de Raúl Archurri, que es nuestro secretario general. Uh-huh. Y venimos desde marzo hasta entonces parejito, con una producción, con Sebastián, como te contaba, que es licenciado en comunicación, yo soy licenciado en comunicación también, o sea que por la parte de prensa tenemos nuestra experiencia, nuestro conocimiento académico, y ahora estamos tratando de volcarlo a la parte práctica para que Atulp, en este caso, tenga una parte de prensa más fuerte. Claudio Salvatore te saluda, un gusto de hablar contigo. Quería preguntarte, comprometiéndote un poco y haciendo alusión un poco al informe que nos daba recién Sergio Mendoza, el secretario general de nuestra asociación, sobre cómo ves vos en particular esta pauta salarial que se acordó a nivel nacional. Sí, incluso los estaba escuchando y me causaba cierta gracia en el sentido, en el buen sentido de la palabra, porque nosotros, me imaginaba que nosotros haciendo el programa hoy y no ayer, como fue luego de anteayer, y con la reunión esta que hubo ayer en Fatum mediante, ¿no?, que ustedes ya podían salir a hablar libremente del tema, y me imaginaba la misma situación para nosotros, planteando también la misma problemática, que es el tema de la categoría 7, que queda siempre esa distancia, esa brecha por ahí con las demás categorías. En cuanto al tema en sí del aumento y todo, es el esperado, por ahí más o menos un punto, pero es el esperado, y con la aplicación del convenio colectivo, la última etapa, como ustedes bien ahí decían, va a tener una significación en lo que va a ir del año, el aumento. Tomarla se toma con agrado, sobre todo teniendo en cuenta por ahí lo que es provincia. Históricamente los no docentes estuvimos muy por debajo de lo que eran los salarios de los estatales de provincia. Sin embargo, hoy en Nación, estando en las universidades, estamos muy por encima, se revirtió la situación. Vos sabés, Claudio, que hay algo que, bueno, no habíamos hablado al aire todavía con los compañeros de la comisión directiva, pero que, bueno, lo pudimos charlar así fuera del programa, que era si esta aplicación de los índices de 1 a 3 es la mejor aplicación de índice que podemos tener, o si puede ser algo que el día de mañana se pueda discutir. Es decir, previendo lo que vos decís, con lo que nosotros, digamos, lo compartimos, que queda muy postergada la categoría 7 salarialmente hablando con respecto a las otras categorías. ¿Cómo lo ves vos? Rediscutir esto, no sé qué tiempo, no sé, la verdad, me parece que no es mi idea, pero demandaría otros tiempos. No tengo una opinión en cuanto realmente formada de eso. Me parece que por ahí es más de otra área de acá dentro del gremio, que se discuta más desde lo que es la Secretaría General o Secretaría Gremial. No quisiera, viste, meterte algo en el medio que no me corresponde a mí, me parece. Está muy bien, Claudio, te agradecemos esta primera conversación y hacemos con vos lo mismo que decíamos con los compañeros de Buenos Aires, el compromiso para que la próxima charla tenga que ver con ya los contextos de trabajo y las temáticas y las problemáticas que desarrollamos todas las semanas en nuestros espacios. Tengan ustedes también este como un lugar para compartir desde la comunicación cuando así lo requieran, ¿sí? Perfecto, Claudio, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad de compartir con los compañeros no docentes también desde ahí nuestras experiencias, y voy a pedirte que me dejes por ahí en algún contacto. Bien. Ahora en privado. Bien. para hacer un intercambio de gentilezas, digamos. Ahí está, no nos cortes entonces y ya conversamos. Muchas al aire, compartimos entonces la palabra de Claudio Pulvirenti, que además de ser el secretario de Prensa y Difusión de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, es uno de los que lleva adelante el segmento los miércoles de 13 a 14 por Radio Universidad de La Plata, el programa de los trabajadores de la universidad. Es importante para nosotros que sepan que esto no es algo que inventamos nosotros, ni que se está descubriendo hoy, sino que este es nuestro espacio, la radio de la universidad también es la radio de los trabajadores de la universidad, y por eso nuestro programa y la experiencia compartida con quienes ya llevan adelante desde hace más tiempo que nosotros segmentos similares. Interrumpimos esta transmisión para hablarles un toquecito nomás de las cosas de la Asociación del Personal de la Universidad. Vamos a hablar del plan de finalización de estudios y vuelta a la escuela para afiliados a APU. La Asociación de Personal Universitario informa a sus afiliados que el próximo lunes realizará la inscripción del Plan COA. Este plan de finalización de estudios secundarios está dirigido a aquellas personas que hayan terminado de cursar el nivel de educación media, pero que aún deban rendir asignaturas. También pueden ingresar al plan quienes adeuden el último año completo de estudios de educación secundaria. El programa contempla la creación de un sistema de tutorías a cargo de profesores que acompañarán a los alumnos durante las clases y los orientarán en la evaluación final. Los trabajadores interesados deben presentarse en la sede de APU de la calle Roca, 4379, el próximo lunes 6 de junio entre las 13 y las 15:30 horas. Para mayor información pueden visitar el sitio web plancoa.blogspot.com. Asambleas por el reencasillamiento. El proceso de aplicación de un nuevo convenio colectivo de trabajo para el personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desarrollado en los años 2007 y 2008, determinó que unos 100 trabajadores fueran damnificados tras asignárseles categorías inferiores a las que poseían en el anterior escalafón. La totalidad de los perjudicados apeló la decisión ante una comisión conformada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios. Tan solo un pequeño número de apelantes consiguió que se le restituyera su categoría. Agotada la vía de reclamo administrativo, los trabajadores buscamos respuestas mediante la vía judicial. Contemporáneamente, iniciamos el camino de la acción gremial. Es por eso que el miércoles 1 de junio desarrollamos la primera asamblea para tratar esta problemática. Luego de un debate de unas dos horas, decidimos pasar un cuarto intermedio a fin de comentar lo discutido a los trabajadores ausentes, recabar nueva información y continuar el debate con mayores elementos de análisis. La asamblea se reiniciará el próximo viernes 10 de junio a partir de las 12 horas en el aula magna Cocamayi del complejo universitario. Reunión con el abogado de APU. La Comisión de Seguimiento de la Causa Judicial sobre las Apelaciones por el Reencasillamiento informa que la próxima semana se realizará un encuentro con el abogado del gremio, Fernando Forio. La reunión se desarrollará el próximo lunes 6 de junio a las 13 horas en el aula 65 de la Facultad de Humanidades. Es importante que todos los trabajadores que se encuentren apelando judicialmente asistan a la reunión de manera puntual. A continuación, la emisora retoma su programación habitual. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Deben una cortina los compañeros que están del otro lado. Nos la comimos nosotros, vamos a decir, ¿eh? No importa, no se notó, nadie se entera, así que no hay que decirlo al aire. ¿Estamos al aire? Oh, ya aprendí mi carte, Javier. Tenemos 4 minutos para que nos expliquen por qué 2 más 2 no es 82. Digo, bueno, esto arranca así. No hace tan fácil. Hay algunos rubros de trabajo que están más cerca y otros más lejos del 82% móvil, que es lo que todos los trabajadores pretenden para los saberes de los jubilados. En particular, el gremio de los trabajadores de la universidad está muy bajo. Está por debajo del 50%, si no... Está en la pauta general, o sea, no hay ningún régimen especial. Lo que pasa es que al tomarse los 10 últimos años de aporte, el promedio y una serie de cuentas bastante complicaditas de hacer y de... no las comprendo yo tampoco, ¿no? Pedimos asesoramiento. Hoy da que un compañero que se jubila hoy, se jubila aproximadamente con un 47, 48, 49% de su salario que cobra actualmente en actividad. Por supuesto que la lucha por el 82% móvil es una reivindicación y una lucha histórica del sector, que en algún momento la tuvo, que en el año 96, en la época de Cavallo, se le fue sacada, donde se aportaba un 2%, y desde hace 2 años aproximadamente, cuando salió el 82% móvil para los docentes, se presentó en el Congreso una ley para equiparar, al igual que los docentes universitarios, el 82% para los trabajadores universitarios. Esto no salió, esto se frenó, se recuerdan el problema entre la presidenta y la oposición con el veto al 82% para la mínima. Digamos que fue ley unos minutos, ¿no? Estuvo a punto, o estuvo cerca de poder llegar a concretarse algo y se frenó. Entonces, frente a esto, de la federación, o sea, esto es lo que cómo, ¿en cuál es la situación, vamos a poner, la universidad nuestra? Nosotros desde el año 2009 se firmó un acta paritaria mediante la cual se frenaron por 3 años las intimaciones a los compañeros para que se jubilen. Esto se tiene que volver a rediscutir en el año 2012, en el año próximo. ¿Esto qué hace? Hay un montón de compañeros en situación de jubilarse, que recordando siempre que la jubilación no es un descarte, sino que es un derecho por el cual han peleado durante muchísimos años muchos trabajadores, que fue una conquista muy esperada, el hecho de poder llegar a tener una vida pasiva con el acceso a una jubilación que le permitiera sobrevivir y no morir trabajando, que era lo que ocurría en otras épocas. O sea, uno tiene que reivindicar esto, por sobre todas las cosas, como un derecho. O sea, al no estar este derecho, al no estar el 82%, nosotros frenamos las intimaciones para que los compañeros no salieran a morirse de hambre afuera a la calle hoy con la jubilación que les corresponde. Pero esto también genera un problema interno hacia el interior. Por un lado, el envejecimiento de la planta, por otro lado, la poca posibilidad de un corrimiento dentro de la carrera administrativa, de la carrera administrativa para todos aquellos trabajadores que aspiren a tomar cargos, porque esto frena todo tipo de movilidad. Y esto también es un sentir por otro lado. Nosotros tenemos un problema hoy, nosotros debemos rondar aproximadamente entre 30 y 40 compañeros en edad y con posibilidades de jubilarse, que están hoy retenidos en los trabajos. Uh-huh. En otras universidades, vamos a poner La Plata, que recién hablaban, tiene 350 compañeros en esa situación, con lo cual el problema es cada vez más grave. Claro. Y a universidades más antiguas, mayor envejecimiento de planta tienen, tienen más agravado este problema. Frente a esto, y creo que es un proyecto nacido en La Plata, si no me equivoco, no lo voy a saber, pero creo que sí, sale este proyecto del Fondo Solidario Previsional que se está impulsando, que se compondría con un 2% de aporte de los trabajadores, un 2% de aporte de la universidad, y con ese fondo se lo redistribuye solidariamente en un monto que toman hoy como parámetro el 50% de la categoría inicial. Para ponerle un punto y seguido, vamos a decir que por ahora no sale, pero que tampoco es una lucha que está perdida, digamos, ¿no? No, lo que no sale es el 82% y tampoco es una lucha que esté perdida la del 82%. Este fondo recién está en discusión, está comenzando la discusión, esto se va a tratar en el Congreso de la Federación el 5, 6 y 7 de julio, y es para ese momento en el cual tenemos que llegar los trabajadores con una postura tomada. Sergio, muchas gracias por hoy, seguramente junto con Vicky nos vamos a encontrar también en algunos otros programas adelante. Muy bien, muchas gracias y cuando guste. Bueno, Ignacio, Claudio, ¿qué hacemos? Cerramos, nos vamos. Cerramos, sí. Ahora sí. Ya no tenemos margen ni para agradecer ni para. Vamos, un saludo. Sí, si no, puedo volver a la casa. Yo particularmente quiero dedicarle este programa a Mariana Ritrovato, compañera y amiga, había quedado con ella. Mariana, va dedicado a vos este programa. El viernes que viene, a las 12, nos encontramos acá, en la radio pública. ¿Sí? Así es. Acá con El Brote. Hacemos El Brote. Producción General. Asociación del Personal Universitario. Producción, Santiago Albina. Conducción, Javier Germinario. Co-conducción, Claudio Salvatore. Puesta en el aire, Los Tres Mosqueteros, Fabio Herrera, Marcelo Martínez, Rubén Naveiro. Idea y Coordinación General, Secretaría de Prensa de la Asociación del Personal Universitario. El Brote.